No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. De la mañana, 44 minutos, y te contamos que hoy hay paro nacional docente y que ya comenzaron los docentes a movilizarse desde el día lunes, desde cinco puntos del país, para dirigirse a lo que tendrá lugar hoy a partir de este mediodía en la segunda marcha federal educativa. Abríamos el programa con la apertura también de molinetes que estaban haciendo los trabajadores y trabajadoras del subte luego de la represión que vivieron en el día de ayer. Hoy liberaban los molinetes hasta las 12 del mediodía para poder apoyar también a esta marcha federal educativa. La marcha básicamente consiste en seguir exigiéndole al gobierno una paritaria nacional docente, una paritaria con una negociación que pueda superar este techo del 15%, y además, obviamente, hablar de las condiciones de trabajo en las diferentes jurisdicciones. Recordemos que en comienzo de este año, en enero de este año, el presidente Mauricio Macri decidió por decreto eliminar la paritaria nacional docente, dejando de alguna manera al libre albedrío y suerte de cada jurisdicción, de cada provincia, para que pueda resolver la situación en materia salarial del sector docente. Decíamos, desde cinco puntos entonces, y desde el día lunes ya comienzan a movilizarse los docentes para que a las 15 horas puedan confluir en la Plaza de Mayo, donde tendrá lugar el acto central de esta marcha, de esta segunda marcha educativa federal, con docentes que vienen recorriendo diferentes sectores del país para poder hacerse cargo. Ya estamos en contacto con Luis Tiscornia para poder darnos su perspectiva y la visión acerca de esta segunda marcha federal educativa. Buenos días, Luis, aquí María Eugenia y Norman te saludan. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se está viviendo esta segunda marcha federal educativa, Luis? Bueno, con mucha expectativa de que realmente va a ser multitudinal. Ahora, en media hora más, este es el horario de concentración en el obelisco. Ya hay desde temprano distintos agrupamientos que están concentrándose. Es una marcha federal que es de todo el país. Estamos todos los niveles educativos en un día de paro nacional y de marcha conjunta, o sea, primario, secundario, universitario. Nosotros nos vamos a concentrar a las 12 horas en el obelisco junto con el movimiento estudiantil. Ahí va a ser la columna universitaria, o estaremos en ese lugar, la columna universitaria. Así que, bueno, va a ser una demostración muy, muy fuerte del malestar que hay por la cuestión salarial, porque nos quieren imponer el 15%, que es una rebaja salarial, por la reducción presupuestaria, 3.000 millones de pesos que bajan el presupuesto universitario, y ahora lo de estos días, ¿no? La resolución que modifica las incumbencias de una gran parte de las profesiones, que realmente es una barbaridad. ¿En qué consiste? Reducen. ¿En qué consiste y achican, eso? Y achican las competencias, digamos, achican a los títulos, les sacan las actividades que eran exclusivas de ese título, ¿no? Con lo cual van a una desregulación, así hasta podríamos usar el término reforma laboral por resolución en el ámbito profesional, ¿no? Está claro. O sea, estaríamos hablando de profesionales que se gradúan, que se reciben y que verían restringida su ámbito de incumbencia en la práctica, en la realización de la profesión. Sí, o que pasarían ahora a entre comillas, cualquiera poder hacer las actividades que estaban reservadas a una profesión específica que tiene una garantía de formación. Esto tiene que ver con la idea de la mercantilización, o sea, que empiecen a florecer cursos, esto favorece también la iniciativa privada, ¿no? Cursos, posgrados, todo para que cualquiera pueda tener esa incumbencia que antes estaba reservada a una profesión. Luis, ¿cuáles son las carreras que más se perjudican por esta reforma? Y en general, el conjunto de las llamadas de interés público. Están todas las tradicionales ahí, ¿no? Ingeniería, medicina, psicología está muy afectada. Están los colegios profesionales de psicólogos, están reclamando y repudiando esta resolución. En ingeniería también se achica mucho, agronomía, biología, bueno, arquitectura. Ayer hubo pronunciamientos, entiendo, de acá de autoridades o ex autoridades de arquitectura de la UBA. O sea, en general, muchas de las carreras más tradicionales o relevantes o conocidas, digamos, del común. Están incluidas en el famoso artículo de la Educación Superior que las expuso, ¿no? Luis, sí, no, te iba a pedir si podías mantenerte en una posición porque estamos perdiendo un poquito la señal. Te quería consultar. Es curioso porque pareciera que también se restringiera de esta manera la posibilidad de inscribirse para cursar estas carreras que por las que estuvimos recorriendo son algunas de las que por ahí tienen mayor inserción laboral después de graduarse. Eso puede ser que tenga que ver con eso también. O sea, con ir a una cuestión de vaciarlas de contenidos para que después, si los planes de estudio, digamos, no tenga sentido que ese tipo de disciplina o de actividad se enseñe porque ya no va a ser competencia exclusiva de esa carrera. O sea, se abre un abanico de implicancias de distintos niveles y de distintos tipos, tanto para el que se recibe, tanto para el diseño de la currícula, del futuro o del plan de estudio, tanto para la posibilidad de negocios, por esto que le decía, de que aparezcan cursos específicos o títulos nuevos para hacer justamente lo que ya no es exclusividad de un título, lo desparraman, por decirlo así, en múltiples ofertas, a incluso a inventar, ¿no?, en el futuro. Eso tiene que ver también con el negocio de la educación. Por eso está mirado desde el punto de vista del mercado, del negocio, de la mercantilización de la educación. Luis, ¿hay alguna relación entre esta reforma de las carreras, por ejemplo, de psicología, como bien decías, de interés público, con la intención del gobierno de la ciudad de cerrar los 29 profesorados para crear la UNICABA? No, mire, en este momento, así rápido, no sabría decirle si hay una vinculación directa. Lo que sí está claro es que hay un plan que tiene que ver con, en términos generales, achicar, mercantilizar, ajustar y privatizar en la universidad y en los distintos niveles, en un contexto general a su vez de ajuste, porque a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ahora lo que se impone es profundizar en la baja del déficit fiscal. Entonces, educación, salud, entre comillas, somos déficit fiscal directo, porque somos las funciones que justamente tiene que hacer el Estado. Bueno, si quieren bajar el gasto del Estado, van a bajar y achicar educación y salud. Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu. Seguiremos lo que viene sucediendo a partir de la marcha federal. Sabemos que ya desde 5 puntos se están nucleando los docentes de diferentes sectores del país y que también se acaba de cortar la comunicación con Luis Tiscornia, titular de CONADU Histórica. Los docentes universitarios también formarán parte en el día de hoy de esta segunda marcha federal educativa.